quiero que la puta haga. Toda esa puta que mene la cola. Toda esa puta que mene la cola. Quiero que la puta haga. Si tú mueves ese culo me hace. Tengo un R y si lo sueno te hace. Al compás de mi acordeón. Dile que esto es perreo. Puta que mene la cola. Quiero que la puta haga. Si tú mueves ese culo me hace. Tengo un R y si lo sueno te hace. Al compás de mi acordeón. Dile que esto es perreo. Química, la combinación perfecta.